los muchachos de Belén traigo una brupa caliente. A los muchachos de Belén traigo una brupa caliente. Pa' que la gocen bailando este ritmo vacilante. Para que gocen la gente al compás del tumbador. Para gozar les traigo el quinto y el bongo. Pa' que la gocen bailando y la gocen vacilando. Para que gocen mi gente y que suene el tumbador. Para mi gente.